La Catrina. La Catrina, originalmente llamada la Calavera Garbancera, es una figura creada por José Guadalupe Posada y bautizada por el muralista Diego Rivera. Antecedentes. La Catrina o la Calavera Garbancera. La historia de la Catrina empieza durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. En estos periodos, se empezaron a popularizar textos escritos por la clase media, que criticaban tanto la situación general del país, como la de las clases privilegiadas. Los escritos, redactados de manera burlona, y acompañados de dibujos de cráneos y esqueletos, empezaron a reproducirse en los periódicos llamados de combate. Estas eran calaveras vestidas con ropas de gala, bebiendo pulque, montadas a caballo, en fiestas de la alta sociedad o de un barrio. Todas para retratar la miseria, los errores políticos, la hipocresía de una sociedad, como es el caso de la Catrina. La palabra Catrín definía a un hombre elegante y bien vestido, acompañado de alguna dama con las mismas características. Este estilo fue una imagen clásica de la aristocracia mexicana de fines del siglo XIX y principios del XX. Es por ello que, al darle una vestimenta de ese tipo, Diego Rivera convirtió en su obra a la Calavera Garbancera, en la Catrina, diseñada en Aguascalientes. Origen. Durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, las imágenes de esqueletos y calaveras eran una forma común de denuncia y de crítica social en las publicaciones de la época que usaron varios caricaturistas como Constantino Escalante, Santiago Hernández y Manuel Manilla. La versión original de la Catrina es un grabado en metal con autoría del caricaturista José Guadalupe Posada. El nombre original es Calavera Garbancera. Garbancera es la palabra con la que se conocía entonces a las personas que vendían garbanza, y que, teniendo sangre indígena, pretendían ser europeos, ya fueran españoles o franceses, este último más común durante el porfiriato, y renegaban de su propia raza, herencia y cultura. Esto se hace notable por el hecho de que la calavera no tiene ropa sino únicamente el sombrero. Desde el punto de vista de Posada, es una crítica a muchos mexicanos del pueblo que son pobres, pero que aún así quieren aparentar un estilo de vida europeo, que no les corresponde. En los huesos, pero con sombrero francés, con sus plumas de avestruz. Las Catrinas también estuvieron acompañadas en los periódicos por las famosas calaveras. Las calaveras literarias son composiciones en verso, tradicionalmente mexicanas, que en vísperas del Día de Muertos se suelen escribir, como otra de las manifestaciones de la cultura popular, para hacer burla, tanto a los vivos como a los muertos, y recordar que todos nos vamos a morir. Están escritas con un lenguaje satírico o burlesco, y son textos muy breves, pero que reflejan todo el espíritu y festividad del mexicano frente a la muerte. Hoy en día, se acostumbra que los niños en la escuela hagan burla o crítica de algún personaje o situación de interés general o moda con este formato. José Guadalupe Posada apuntó, la muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. A pesar de ello, las calaveras que él imaginó y grabó, están vivas en el imaginario de México. Actualidad. Hoy en día, la Catrina, siendo una invención popular, se ha vuelto un artefacto popular, y ha salido de los límites del lienzo o el grabado, para ser parte de la cultura viva mexicana, de sus usos y costumbres, parte de lo mexicano y de su posición frente a la muerte. Se la observa, se la acerca, se la hace parte de su entorno, de su arte, y es una artesanía que simboliza el mestizaje. Se ha vuelto artesanía que resalta la riqueza formal y espiritual del país. La imagen de la Catrina se está convirtiendo en la imagen mexicana por excelencia sobre la muerte. Es cada vez más común verla plasmada como parte de celebraciones de Día de Muertos a lo largo de todo el país. Incluso ha traspasado la imagen bidimensional y se ha convertido en motivo para la creación de artesanías, ya sea de barro u otros materiales, las cuales, dependiendo de la región, pueden variar un poco en su vestimenta, e incluso su famoso sombrero, pero que igual se les ha dado en llamar catrinas.